Es el día que va a cambiar mi vida y necesito jalar para poder ganar dinero necesario para ir a apostar. Monte de Piedad, casa voy a empeñar. Amarro mi vida a una moneda que gira en el aire para hacer mi situación, salir de la rutina y buscar algo mejor. Estoy seguro que este día yo voy a ganar, más me acuerdo del pasado y no me quiero equivocar. De frente a los datos que indica el pizarrón, está muy cerrado todo, qué difícil decisión. Termino mi cigarro y enciendo otro de prisa. Voy con la cajera que me ofrece una sonrisa. Oración digital por mi estado mental. No estoy muy seguro, pero yo voy a apostar. Romero, mínimo de cero. Doctor, chofer de Lima. Stripper, instructor de buceo. Instructor de ballet. Art dealer, rock dealer. Y chichipa. Lo he tenido todo. Lo he perdido todo. Necesito algo que me haga respirar. Lo he tenido todo. Lo he perdido todo. Necesito algo que me haga respirar. Entro en el casino a checar lo que el destino me tiene preparado. Esto es como un volado, giran las apuestas y el ambiente apesta. Y yo con mi ilusión de ganarme un millón. Con todo lo que debo estoy siendo perseguido. Me busca mi esposa, su abogado y sus amigos. Con solo 5 pesos que traigo en la bolsa, tengo que cuidarme de las trampas que me pongan. Que me pongan. Que me pongan. Tengo que cuidarme de las trampas que me pongan. Un panorama general de lo que te puede pasar. Un panorama general de lo que te puede ganando, ya me estoy excitando. Esto es todo un placer y es lo único que sé hacer. El monto se agranda, la suerte me acompaña. Necesito más dinero para estar más placentero. De pronto mi sueño se va desmoronando. Todo lo que tengo se ha ido volando. De nuevo me encuentro sin un solo centavo. No sé por qué me extrañas y así yo siempre acabo. Lo he tenido todo, lo he perdido todo. Necesito algo que me haga respirar. Lo he tenido todo, lo he perdido todo. Necesito algo que me haga respirar.